Desde Radio Centenario tenemos el gusto de recibir, tenemos en línea a Juan Ramón Quintana, uno de los hombres destacados en los gobiernos de Evo Morales, que tuviera varios cargos, varias responsabilidades de gobierno, fue ministro de la Presidencia de Bolivia en tres ocasiones, de carrera militar, sociólogo también, y hoy lo tenemos en línea con Radio Centenario. Quintana, buen día, gracias por atender a Radio Centenario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlo y a través suyo envío un saludo a toda la audiencia de Radio Centenario. Estoy a sus órdenes. ¿Usted se encuentra en La Paz? Sí, en La Paz. Estoy en La Paz ahora mismo. Bien, sabiendo de que vamos a abordar temas que van a requerir más tiempo que los ritmos de una radio en la mañana permiten, pero a cuenta de poder seguir este vínculo, queríamos un poco de primera mano tener detalles de la situación que se está viviendo a nivel político, sobre todo en la fuerza que identificamos del gobierno, ¿verdad?, en estos años, que es el MAS, el Movimiento al Socialismo, porque nos llegan noticias de una situación de división con respecto al gobierno de esta fuerza política, de enfrentamiento entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. En fin, esto tiene expresiones en distintos ámbitos, también en lo sindical. ¿Cómo nos podría resumir la situación que se está dando? Bueno, como en todo proyecto político, y particularmente en el boliviano, que lleva años de trabajar, diríamos, en un proyecto de construcción estatal moderno, democrático, justo, ¿no es cierto?, inclusivo. Hay, por supuesto, en este proceso encontramos algunos baches. Yo diría, son simplemente episodios que tienen que ver con disputas efectivamente internas, que tienen que ver con contradicciones del propio proceso político y también tienen que ver incluso con malentendidos. Efectivamente hay un clima de crispación, hay un clima de alguna manera, diríamos, de incomprensión sobre el momento político que se está viviendo entre dos fuerzas, obviamente que no son equiparables, una que es la del gobierno, que es la fuerza gubernamental a la cabeza de Arce, que llegó a la presidencia de la mano, obviamente, de Evo Morales y el MAS, y la fuerza, diríamos, representada por Evo, que es básicamente el Movimiento al Socialismo, la fuerza que ha permitido que el sujeto indígena popular llegara al gobierno el año 2006 y que gestionara la construcción de un nuevo Estado, que es el Estado plurinacional. Entonces, acá hay como una suerte, diríamos, de tensión. Yo no ni siquiera llamaría una crisis, porque la crisis tiene raíces mucho más profundas. Creo que hay una tensión política entre el gobierno a la cabeza de Arce y el movimiento indígena popular representado por Evo. Una tensión que tiene que ver con la manera de gobernar, con la forma de gobernar, ¿no? La crítica mayúscula que se le hace al gobierno de Arce es que está produciendo demasiada incertidumbre. Es un gobierno que está tendiendo hacia conductas pragmáticas. De alguna manera se critica un proceso de derechización del proceso de cambio, de la revolución democrática y cultural. Pero lo que es más complicado es la contradicción con los fundamentos mismos del instrumento político, que tienen que ver con tres grandes reglas de oro que vienen del mundo indígena, fundamentalmente andino, que es la regla de la masúa, amaquella, amayuya, que es la regla del no seas ladrón, ¿no? Que ese es el amasúa, amaquella, no seas flojo, y el amayuya, no seas mentiroso. La crítica es que se están quebrando, se está erosionando esta, digamos, este trípode sobre el que se ha fundado la gestión de Evo Morales, ¿no? Se está debilitando y se corre el riesgo de que se pueda desplomar este fundamento ideológico, político, filosófico que ha dado lugar a la larga lucha de resistencia indígena. El gobierno está atravesando, el gobierno sí está atravesando una crisis, efectivamente, en la gestión, ¿no? Que se está caracterizando porque es un gobierno que ha salido de alguna manera de una crisis política, tiene un gabinete que no necesariamente abona estos principios básicos del proceso de cambio. El gobierno se hace de la vista gorda frente a los casos de corrupción, hay encubrimiento frente a casos muy, muy, muy claros de corrupción. Estamos enfrentando un momento muy especial respecto al narcotráfico. Hay señales bastante preocupantes de igualmente de encubrimiento al narcotráfico. Es el caso del ciudadano uruguayo Marcet, ¿no? que habría vivido en los últimos 2 años en Bolivia y que su permanencia en Bolivia se habría dado por las facilidades de algunos funcionarios del propio gobierno de Luis Arce. Y por otra parte, no solamente es la corrupción, no solamente es el encubrimiento al narcotráfico, por otra parte hay un debilitamiento en la administración pública, mucha complacencia con prácticas, digamos, ilegales, ilícitas. Entonces eso está generando un duro impacto en la opinión pública, en la sociedad, y se supone que la gente atribuye eso a la responsabilidad del MAS. El asunto es que el MAS, y eso lo ha dicho clarísimo Evo, en definitiva el MAS no está en el gobierno, porque esto no representa, insisto, al instrumento, no representa sus luchas históricas, no representa estos fundamentos. Entonces, tenemos una crisis de gobierno. De hecho, hay también señales preocupantes sobre la propia crisis económica, ¿no? Y entonces el gobierno lo que hace es, de alguna manera, trasladar la responsabilidad al MAS, ¿no es cierto? Y obviamente que el MAS lo que tiene que hacer es clarificar que no es necesariamente, no forma parte del gobierno. En principio, por supuesto, lo fue. De hecho, Arce fue elegido por el MAS para que sea candidato, luego sea elegido presidente. Entonces, hay esta primera disputa, diríamos, entre la gestión gubernamental en crisis y la preservación de un acumulado, ¿no?, de valores, de principios del MAS. Y esto es lo que, de alguna manera, está generando este conflicto entre Arce y Evo, ¿no? Evo obviamente defiende a muerte lo que han significado 14 años de una gestión impecable, bueno, con dificultades, con problemas también, pero que hemos sabido enfrentarlos, hemos sabido responder de la manera como correspondía. Y entonces Evo lo que está haciendo es defender ese legado de los 14 años. un legado que tenía que ver con la lucha contra la corrupción, que tenía que ver con políticas sociales muy vigorosas para enfrentar la extrema pobreza, que tenía que ver con, que tenía que ver, por supuesto, con las nacionalizaciones, con la defensa de la soberanía, que tenía que ver, por supuesto, con la redistribución de los recursos, con el impulso a la industrialización, etcétera, etcétera. Todos estos grandes proyectos del horizonte del nuevo Estado plurinacional hoy día se han debilitado, se han erosionado, ¿no? De una manera significativa. Y entonces, lo que le preocupa a las bases, a los dirigentes de base, a los dirigentes intermedios y obviamente a Evo, es esta erosión, este socavamiento de las bases fundamentales que han impulsado 14 años de profundas transformaciones. Y hoy la tendencia pareciera ser a una especie de retorno a la línea más pragmática de gobierno, que por supuesto la hemos derrotado sistemáticamente en las elecciones que hemos tenido en Bolivia. Entonces ahí está disputa, no solamente por la calidad de la gestión, digamos, por los fundamentos ideológicos políticos, por el horizonte por el que está transitando el gobierno, que está desviándose de este horizonte plurinacional, en el que la base esencial de ese horizonte del Estado plurinacional es el sujeto indígena campesino. Entonces, en ese contexto, el presidente Arce lo que está pretendiendo es ratificar yo creo que es legítimo que quiera reelegirse, ¿no es cierto? Y entonces este es el otro problema, este es el otro problemita, sí, que está generando esta crispación, ¿no? La ratificación tiene otras connotaciones, ¿no? Que tienden obviamente a generar una crisis interna, ¿no? Pero yo le diría que no es una crisis necesariamente del MAS, es una crisis de gobierno. Claro. El MAS, con sus bases, mantiene ese caudal, ¿no es cierto?, electoral muy sólido, que está por encima de los 35%, esa base, diríamos, indígena popular se mantiene invariablemente apegada a este diseño de Estado plurinacional, con este sujeto indígena popular en el centro, gravitando, con un Estado que gravita sobre las decisiones democráticas inclusivas de este sujeto, y entonces el riesgo es perder la gravitación del sujeto indígena popular por las ambiciones personales de Luis Arce, que dista mucho de ser un militante disciplinado, ¿no es cierto?, leal y consecuente al instrumento político. Quintana, ¿el MAS entonces ha retirado el apoyo al gobierno? ¿Se pasó a ser, digamos, de alguna manera oposición al gobierno de Arce? Sí, el MAS como instrumento político, en su dirección máxima, en la dirección nacional del instrumento político, ha decidido separarse, ¿no?, del gobierno. No es que le retira necesariamente el apoyo, simplemente que despeja cualquier responsabilidad de lo que le ocurra al gobierno, ¿no? Porque entre otras cosas también hay que decir que una buena parte del gabinete no es militante del MAS, son ministros que han sido invitados y que hoy día reniegan contra el movimiento indígena, algunos con expresiones racistas, y entonces el MAS, por consecuencia política, ideológica, democrática, ha decidido decir categóricamente que no está en el gobierno, ¿no? Yo reitero esa decisión de la dirección nacional del MAS. El MAS no forma parte del gobierno de Luis Arce. Bien, y se ha dado en estos días una situación, no sé si reflejo de esto también, de tensión en una cumbre, una reunión sindical importante donde vimos reportes de cientos de heridos, se hablaba por lo menos en las notas que vimos, y una situación de ocupación policial de recintos sindicales. Aclárenos sobre esa situación. Sí, exactamente. Esta es, diríamos, la radiografía. Este episodio que ha ocurrido el anterior viernes, sábado y domingo es justamente la, podríamos decir, sí, la radiografía de la conducta política del gobierno. Y la conducta política del gobierno se ha caracterizado desde que decidió ir a la reelección, se ha caracterizado por aplicar una política tradicional que nosotros creíamos superada y que es la política de la prebenda, de la compra del dirigente, del secuestro político ideológico del dirigente. Y entonces el gobierno lo que ha hecho en los últimos años ha tratado de imponer esa política, ¿no es cierto?, prebendalizando a la dirigencia nacional, que es el Pacto de Unidad, que está constituido por cuatro grandes movimientos: el movimiento interculturales, el movimiento de mujeres indígenas Bartolina Sisa, el movimiento campesino y obviamente la Central Obrera Boliviana. Entonces, lo que ha hecho el gobierno los últimos años es tratar de copar, de controlar estas dirigencias nacionales para ponerlas al servicio de la candidatura de una manera prematura, ¿no? Además, rompiendo un compromiso de que las candidaturas recién debieran cristalizarse el año 2024, pero el gobierno se adelantó digamos, a esta estrategia de copar, de controlar la dirigencia nacional. En este juego de la prebendalización, entonces, lo que hemos tenido el fin de semana ha sido la elección en un Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Lo que se ha pretendido hacer es imponer un candidato oficialista de la línea de Luis Arce, cuando las bases, seis departamentos de nueve, ya habían elegido de una manera autónoma, incluso sin mediación de Evo, eso me consta, y habían determinado su candidatura, y por lo tanto era una candidatura que iba a ganar la dirigencia del movimiento campesino. Lo que hizo el gobierno frente a esa derrota inminente y la pérdida, obviamente, de una cuota importantísima de la dirigencia campesina, lo que hizo el gobierno fue controlar algo insólito para los 15 años que llevamos de gobierno, usar la fuerza pública, controlar este Congreso con la policía, por eso esta acusación de la derechización del gobierno. Aplicar una estrategia, yo diría, que viene del autoritarismo, como apagar las luces del coliseo donde se encontraban, hacer golpear a nuestros dirigentes, hombres, mujeres, niños, y luego, obviamente, sacarlos a la fuerza con la policía para imponer, ¿no es cierto?, la candidatura del oficialismo. Esto ha sido de lo más vergonzoso. Esto está generando una indignación a nivel nacional. Hay ya pronunciamientos incluso de bloqueos de vías carreteras por este tipo de manipulación, de maniobra político-policial, que es, diríamos, lo cuestionable, ¿no? Claro. Entonces, se están cuestionando las formas a través de las cuales el oficialismo está tratando de ganar espacio político para ratificar su candidatura. Este es un escenario. El otro escenario es que con estas candidaturas prebendales, perdón, con estos liderazgos prebendales, se pretende hacer un congreso paralelo al congreso que tiene el MAS, que es un congreso orgánico que está de alguna manera avalado por el propio Tribunal Supremo Electoral, se está cumpliendo el estatuto orgánico del instrumento político, y entonces en ese congreso se teme que Evo nuevamente sea elegido candidato. Frente a esa posición, el oficialismo, con Luis Arce a la cabeza, lo que está tratando de hacer es instalar un congreso paralelo con estos dirigentes que han sido justamente prebendalizados y que han llegado a la dirigencia máxima a través de vías prebendales, ¿no? Que son otorgar recursos económicos para movilizar bases, que significa prometer proyectos, pequeños proyectos para las comunidades, que significa otorgarles espacio burocrático, pegas, trabajo, empleos en la estructura gubernamental, algo que normalmente lo hacía la derecha, algo que hacían los partidos de derecha para debilitar el movimiento sindical boliviano. Y esas son las prácticas que hoy día están siendo cuestionadas por las bases, ¿no? Esta crítica feroz de la derechización del gobierno tiene que ver con el uso de la policía, el seguimiento a los dirigentes de movimientos de base, la intimidación, la extorsión, la persecución. Estamos en un escenario que nunca habíamos imaginado, ¿no? Siendo gobierno. Bien, Quintana, nosotros tenemos que ir terminando este contacto a cuenta. Sabemos de que hay que profundizar y aportar más elementos a este análisis. Le queremos agradecer mucho este contacto, que además fue establecido minutos antes de la salida al aire, y nos queda una base de la situación para seguir profundizando. Muchas gracias por ahora y hasta cualquier momento. No, muchas gracias. El agradecido soy yo. Y un placer y felicitaciones por el trabajo en la radio. Hasta pronto. Saludos. Hasta pronto.